alejarme de aquí. Yo no puedo, no puedo. Quisiera alejarme de ti. Yo no puedo, no puedo. ¿Qué me has hecho, cariño? Que no puedo dejarte. Tal vez me has embrujado. Que no puedo dejarte. Quisiera marcharme de aquí. Yo no puedo, no puedo. Quisiera alejarme de ti. Yo no puedo, no puedo. ¿Qué me has hecho, cariño? Que no puedo dejarte. Tal vez me has embrujado. Que no puedo marcharme. Solo pienso en ti, en ti. ¿Qué me has hecho, cariño? Solo pienso en ti, en ti. Tal vez me has embrujado. Solo pienso en ti, en ti. ¿Qué me has hecho, cariño? Solo pienso en ti, en ti. Tal vez me has embrujado. ¡Mueva, chiquita, mueva! De ti, yo no puedo, no puedo. ¿Qué me has hecho, cariño?